Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando con Nora. Ella es una compañera de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, Mendoza. Y nos estamos comunicando con ella porque queremos compartir con amigas y oyentes que nos cuente un poco cuál es la situación y esa pelea que tiene tantos años por el agua y el medio ambiente en Mendoza. Y particularmente últimamente han tenido compañeros judiciales. ¿Cómo es? ¿Por qué no nos das un poquito un contexto, Nora, de lo que pasa con respecto a esta situación en Mendoza? Bueno, como no, muchas gracias. Nosotros en Mendoza defendemos el agua, los bienes comunes, nuestra cordillera, y desde hace más de 15 años que venimos luchando para evitar que se instalen las mineras que son metalíferas hidrotóxicas, es decir, que destruyen nuestros glaciares, nuestras montañas, la pasan por una sopa química y nos queda la basura a perpetuidad. Bueno, y el saqueo y se secan los ríos. Y ese es el motivo por el cual siempre estamos en pie de lucha defendiendo el agua, porque Mendoza es un desierto con cultura de oasis. Así que sin agua no tenemos uva, ni vino, ni verdura, ni fruta. Y entonces es muy importante la defensa del agua. Ya hace muchos años que venimos en un embate permanente. En esta oportunidad es porque quieren instalar un impulso nuevamente en Uspallata de la minera San Jorge. La minera San Jorge, que ha cambiado de varias manos, en este momento hay una empresa que multinacional que es Solvay, que como las mamuscas tiene en paraísos fiscales, como para que no sepamos bien de dónde sale todo ese apalanque, ¿no? Bien. Ellos pretenden esta vez que lograr la instalación de la minera. Bueno, ha habido un gran avance porque el nuevo gobernador actual, Cornejo, le ha dado un impulso muy importante. Nosotros seguimos luchando y defendiendo, y ocurrió que el 24 de enero, el intendente de la Porquipayata pertenece al departamento de Las Heras, que es un departamento de la provincia de Mendoza. En Buenos Aires le llaman partidos. Bueno, acá le llamamos departamento. El intendente, hace más de un año, en esa función, nunca fue a Uspallata para corroborar las necesidades, los intereses de las vecinas y los vecinos, pero el día 24 de enero se apareció con la patota de la UOCRA para la inauguración de un local de los empresarios que le venden servicios a las empresas mineras. Bien, esta situación generó que la patota de la UOCRA fue para amedrentar y pegarle a los vecinos. A uno de los vecinos, Flavio González, le partió el tabique. Bueno, uno de los vecinos autoconvocados de la Asamblea de Uspallata es comerciante, es músico, es un vecino histórico de ahí de Uspallata. Sacó el matafuego de su local de comercio para tirarle el polvito y sacarlo porque lo mataban a este muchacho González. Bueno, se dieron a la fuga. Digamos que la justicia ha recaído sobre Mauricio Cornejo. Mira, pobre el apellido que tiene, igual que el del gobernador. Una paradoja. Pero al hombre este de la UOCRA, que le partió el tabique y lo golpeó, y que si no es por la intervención de Mauricio Cornejo, lo matan, al que han metido preso y está detenido desde el 25 de enero, es Mauricio Cornejo. Siendo que él, bueno, no tienen cómo demostrar porque le están aplicando el artículo muy fuerte del Código Penal, el 213 bis y el 149 ter. En una palabra, es gravísimo la carátula con la cual lo han acusado sin pruebas. A todo esto, este muchacho, Mauricio Cornejo, días antes de que ocurriera esto, tuvo un choque y en ese choque se le fracturó la clavícula, el dedo del pie. Bueno, está en esta situación accidentado. Lo mismo, está preso, lo tienen en el polo judicial, en la parte estrada, que es donde van los detenidos, en la cárcel, o sea, ¿no? Donde están las celdas. Sí. Ahí está, siendo que necesita urgente tratamiento médico y curaciones, etcétera. Bien. La audiencia para resolver su situación procesal iba a ser hoy, viernes, 14 de marzo. Pasó que la suspendieron, para variar, y la mandaron para el 31 de marzo, con lo cual los abogados no pueden presentar ni testimonios ni pruebas hasta el 31 de marzo, y queda en esa situación de detenido hasta esa fecha, estando con su situación de salud comprometida, diciendo que es inocente, porque él, a defender el agua, los bienes comunes, y ser solidario con un compañero que estaban matándolo prácticamente, por eso no puede ser que siga detenido. Bueno, ha producido allanamientos, hay muchos vecinos que están muy preocupados porque hay como una lista negra que está figurando. Sí. ¿Quién es el hombre que ha generado todo esto? Se llama Vera, de apellido, y es el empresario que le vende servicio a la minera. Por supuesto, apoyado por el gobernador Cornejo, por los fiscales, etcétera. Entonces, esta mañana, aunque no había audiencia, fuimos lo mismo al polo judicial a hacernos escuchar y a exigir la libertad de Mauricio, que está preso por defender el agua y ser solidario con un compañero, porque ese es el motivo. Sí. Bueno, fuimos con nuestra bandera haciendo ruido. De repente, uno de los abogados habló con la secretaria del fiscal y le dijo, a todo esto, se había hablado con el fiscal hace dos días atrás, que se comprometió a que iba a leer el expediente. Mira vos, ¿no? El gran compromiso. Bueno, esta mañana la secretaria del fiscal le dijo a uno de los abogados que iban a dar la orden para que lo llevaran a Mauricio Cornejo, el patrullero, al Hospital Central de Mendoza para que le hicieran una radiografía. A todo esto, cabe destacar que en el expediente está presentado desde el 25 de enero el certificado médico del doctor que lo operó cuando ocurrió este accidente, de todo lo que tiene y cuáles son las cuestiones de higiene y salubridad que tienen que corresponder en esta situación. Bueno, lo llevaron, estábamos todos ahí, lo vimos salir en el patrullero, estaba la mamá, el papá, los hermanos, nosotros, los de la asamblea, los medios alternativos de comunicación. Bueno, éramos bastante esta mañana haciendo, digamos, una situación así de mucho ruido en apoyo a nuestro compañero. Sí. Se lo llevaron. ¿Qué pasó? Nada, porque en el hospital le dijeron, a todo esto, esposado, ¿no? Esa fue la condición en la que lo vimos atrás de la ventanilla del patrullero, que había que pedir turno para esa radiografía. Bueno, o sea, lo que quieren, evidentemente, es mantenerlo, ya pasó a ser en categoría de preso político. Es un rehén del gobernador Cornejo. Y por eso mismo nosotros estamos desesperados tratando que esta situación gravísima se conozca en todo el país. ¿Cuáles son las condiciones en contra de nuestras libertades democráticas, del derecho al reclamo y a la protesta en la cual nos tiene inmersos este Cornejo? Porque aparte de esta detención del compañero Mauricio Cornejo, han producido allanamientos y la gente, evidentemente, con esa lista que está circulando con nombre y apellido, la están amedrentando. Exacto. Bueno, nosotros, durante todo este tiempo, desde que ocurrió esto, inmediatamente salimos a la calle. Salieron los vecinos y vecinas de Payata a la calle al grito de no les tenemos miedo, y nosotros en la ciudad capital de Mendoza salimos a la calle, en Tunidán, en Tupungato, en La Valle, en otros departamentos. Todos hemos salido a la calle, hemos estado permanente en la calle desde entonces. Participamos del primero F, el 8 salimos a la calle en unión con el Instituto Nacional de las Mujeres Trabajadoras, defendiendo no a la mina San Jorge y sí a la libertad de Mauricio Cornejo. Así que estamos en ese proceso y lo que queremos es que toda la Argentina se entere, así como todos nos hemos enterado de la brutalidad, de la represión salvaje, de la Bullrich y el apoyo que le está dando al presidente, estafador más grande que tiene este país, la vergüenza que nos hace pasar, queremos que, así como todos nos estamos enterando de lo gravísimo, cómo han reprimido a los jubilados, el apoyo de las hinchadas, que no son barras, son hinchadas. Bueno, lo mismo acá en Mendoza. Es tan grave la situación como allá, o sea, que se está muriendo el Estado democrático para transformarse en un Estado autoritario. Y lo que exigimos es la inmediata libertad de Mauricio Cornejo. Esa sería la situación. No sé si he sido clara o hay que aclarar un poco más. Estimada Nora, ha sido clarísima. Nos has pintado el paisaje que, bueno, desgraciadamente se repite en tantas provincias, fundamentalmente las cordilleranas, donde, bueno, vienen las empresas a hacer la política del limón, exprimir. Y por otro lado, bueno, la pelea de ustedes también ha sido, digamos, muy, muy importante, y ahora se encuentran con esta herramienta que tienen los gobiernos de judicializar y reprimir para callar las protestas. Ha sido clarísima y esperamos tener nuevamente comunicación con ustedes para seguir cómo sigue la situación de este compañero preso político, como dicen ustedes, y cómo sigue la pelea, ¿no?, por contra esta mina San Jorge y por el Aguas. Así que, estimada, te agradecemos muchísimo. Y la última pregunta que quería hacerte es para amigas y oyentes que están escuchan esto, si hay algunas redes sociales donde poder referenciarse para conocer más en profundidad e ir conociendo las nuevas noticias. Sí, hay varias. Tenemos, bueno, La Mosquitera tiene Facebook, La Izquierda Diario tiene Facebook e Instagram, Mendoza en Lucha tiene también Facebook e Instagram, Difusión Mendoza, son varias. La Asamblea de las Heras por el Agua Pura, tenemos Facebook. Y yo personalmente, como Nora Moyano, Luz Boli, también tengo Facebook. Así que se nos puede encontrar en cualquiera de estas redes sociales. Bueno, estimada, te mandamos un gran abrazo, que tengan éxitos y que puedan sacar con la pelea ustedes a este compañero que está preso. Y te agradecemos un montón, Nora. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo gigantesco. Muchas, muchas gracias.